Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en este su espacio Arkham y aquí con mi buen Rodo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya ¿cómo te ha ido? De que no andaba sí, por acá, no, no sabes. Ya cosas. Parece como que repite siempre lo mismo, pero es la verdad. ¿Te quedas me tardo, o sea, unos meses en venir por acá, pero aquí estamos. Bueno, la verdad es que es, de repente hacemos más cosas, la chamba, sus tres novias, sus seis hijos. Exacto, sí, las labores de superhéroe. Por sí, demás, exactamente. Sí. ¿Ya arreglaron tu carro o qué? El triciclomóvil. El triciclomóvil, de Rodo. Rodo triciclomóvil. Exactamente, ¿no? Sí, ya está. Oye, pues hoy tenemos una segunda parte de algo que había quedado por ahí pendiente, ¿no? Que también nos han estado preguntando algunas cosas acerca de este personaje que vamos a hablar el día de hoy. Tiene algo que ver con un superhéroe en particular, que es ¿por qué traes a Batman y no a Iron Man? Porque es Batman, okay. El programa al que vamos a hablar, ¿no? Es porque es Batman, fíjese. Aparte porque es su santidad, su santidad. Si quiero llegar con bien hasta mi destino, sí. El manto sagrado de Batman me protege y me hace llegar. No, pero ¿sabes qué? Que ahorita ocupaste una frase que como te rechoca a ti. Soy Batman. ¿Por qué? Porque es Batman. Te digo que esa es válida. Lo digo con Superman, nadie me la cree, pero lo digo con Batman, todo el mundo me la cree. Es que Superman es Superman, pero nadie. No, es ñoño, es el Boy Scout. Sí, no ha llegado a ese nivel de endiosamiento como dijiste. No, sí llegó en un tiempo, ¿no? No, pero ya en estos tiempos ya lo perdió. Ya se bajó de la silla de Metrón, su santidad Batman. Sí, ya, porque ya ves que inclusive se sintió ya Dios, como en alguna vez lo señaló muy bien Armando dijo. Armando, correcto, que había dicho que ya hasta se era prácticamente un Dios. Sí, estuvo un tiempo en la silla de Metrón, era un Dios. No manches, está conocimiento, bien. Pero bueno. Qué bueno, está bien. Hoy vamos a hablar acerca de villanos de Batman, en la segunda parte, que pues son muchísimísimos, ¿no? Y yo creo que empezamos con, no sé si darle una importancia tanto de villano. Yo sé que tú vas a estar en contra de lo que te digo. ¿Sabes por qué? No por otra cosa, sino porque es un villano relativamente nuevo. Sí hizo muchas cosas, cañonamente. Yo creo que lo que peor que le pudieron haber hecho a Batman. Sin embargo, no es un villano de tiempo. No, o sea, no es Guasón, ¿no? Claro, no es un Harvey Dent. Por ejemplo, no es un Dos Caras, no es un Acertijo, un exactamente. Inclusive un Ra's al Ghul, que relativamente es nuevo. Ajá. Aún así, Ra's al Ghul le lleva como 20 años ya de distancia a Bane. A Bane, exactamente. Que es el supervillano que vamos a hablar ahorita, que es Bane. Explícanos quién es Bane, porque nada más lo vemos con una máscara de luchador. No sabemos qué onda. En este caso, Bane, primero, yo creo que hay que reivindicar al personaje ante los ojos de nuestro auditorio. Claro. Porque desafortunadamente creo que las versiones, al menos que se han llevado a la pantalla grande, no han sido del todo fieles a lo que resulta el personaje, ¿no? Si bien el Batman de Nolan, o en este caso el Bane de Nolan, interpretado muy bien por Tom Hardy, como que ahora trae mucho con los cómics, ese tipo de sí, onda, ¿no? Como que sí, ajá. Ya ves que está lo de Bane, ahora fue Mad Max, ahora está con Venom. Buena Mad Max, Sí, muy buena. Muy buena, Mad Max, creo que por ahí la tenemos. Y Venom, fíjate que no se ve tan fiore. Y Venom, no, lo único es, haciendo un paréntesis, ahora que salió el trailer, todo mundo nos quedamos esperando, y el simbionte. ¿Dónde está? Lo van a reservar, pero bueno, me imagino. Obviamente, ¿no? Esperemos que no decepcione Venom, porque es un personaje que también a mí me gusta mucho como contraparte de Spider-Man, ¿no? Así es. Pero bueno, en este caso, Tom Hardy interpreta a Bane de una manera muy buena, sin embargo, lo vuelven a poner como al servicio de alguien más, es decir, como que no tiene la suficiente capacidad y sagacidad para crear sus propios planes y crear su propio sistema con el que va a derrotar a Batman y tomar control de Ciudad Gótica. Así es. Sin embargo, en los cómics es muy diferente. Si bien tiene la fuerza como diríamos, como un luchador, como dices tú, da la apariencia de un luchador de la WWE con superesteroides. En este caso, de la AAA. Exacto. Con muchos más esteroides. Sí, más. Y una dieta bien, bien estricta. Exactamente. Sí, ajá. Entonces, el detalle de este personaje de Bane es que él inclusive es muy capaz y es de los pocos personajes, como lo dijimos como colofón del programa anterior de villanos, que conoce la identidad de Batman y sabe que es Bruce Wayne. Lo que pasa es que el personaje es extremadamente inteligente. O sea, yo sé que la mejor versión para ti de Bane es la de Batman y Robin, con George Clooney. Ah, sí, la de que se era como el, ¿cómo se llama? El patiño de esta Poison Ivy, ¿no? Ah, exactamente, de la venenosa. Es decir, yo sé que es la mejor versión que te gusta a ti cinematográfica, pero realmente tienes razón, hay que reivindicar un poco al supervillano, perdón, porque es extremadamente inteligente. O sea, él logra descubrir la identidad de Batman. Correcto. Que muchos villanos no han podido. Ajá. Y yo creo que es el trauma más grande del acertijo. Sí. Que siendo el rey de todas las preguntas y respuestas, no ha podido resolver la mayor pregunta de todas, ¿no? Así es. Y Bane, si lo logró... Fíjate, muy, muy cierto esto que comentas. Yo siento que Bane, en el momento que sucede esta parte de la caída del murciélago y todo, que él orquesta enormemente porque él va manejando todo, y es donde, repito, no se le ha dado ese tratamiento correcto en el cine al personaje. Así inclusive... Es. Híjole, voy a atacar una serie que a mí me fascina, que es la de la serie Batman animada de los 90s. Así es. Inclusive ahí tampoco lo ponían como el Bane, astuto, sagaz, que manipula, etcétera, no. Y fuerte. Lo ponían más bien nada más como una cuestión, como otro Killer Croc, que veremos ya también más adelante, que era básicamente alguien fuerte que va a luchar contra el hombre murciélago. Y aquí no, en la cruzada del murciélago, él va orquestando todo y va manejando a todos los internos, porque recordemos que los libera, hace que se escapen de Arkham. Claro. Y no cualquiera, se escapa un guasón, se escapa un espantapájaros, se escapa un sombrero loco, un sas, que también vamos a hablar más adelante de él. Toda la galería de villanos la libera Bane para ir debilitando a Batman. Claro. Hasta que él dice, bueno, yo ya soy el encargado de derrotarte. Y genera esas secuelas, que es a lo que iba mi comentario, como tú dices, ¿no? El acertijo... Él supo quién era Batman, etcétera, y el acertijo nunca lo tuvo. No, nunca. Él derrotó a Batman, el guasón nunca lo pudo hacer. Entonces generó una psique también entre todos los villanos, que dijo, este cuate que era un donadie en ese momento, porque nadie lo conocía. Recordemos que Bane viene de una isla de Santa Prisca, parece. Santa Prisca. Ahí por Puerto Rico. Él es un chico que queda atrapado por parte de un castigo, que curioso, el castigo es para el papá. Sí. El papá es que es un criminal. Ajá. Y todo esto. Y lo atrapan, pero el papá se escapa. Ajá. Y por unas extrañas costumbres que tienen allá, que sí, bueno, sí, ni tan extrañas, porque luego en México no se quedan atrás, ¿verdad? Entonces, el momento que el papá se escapa, entonces dice, bueno, el hijo tiene que pagar la deuda del papá, y es al que terminan encerrando. Así es. Y o sea, él no hizo nada y lo encerraron. O sea, eso es verdad. Y entonces genera toda esta psique Bane en ponerse a estudiar, aprende muchos idiomas, inclusive mientras está ahí en la cárcel. Sí, es muy inteligente. Obviamente hace toda esta cuestión del ejercicio. ¿No? Y eso potencializado con la mente que tiene. Y aparte, lo que es más adelante, que él descubre el famoso veneno con el que le hacen las pruebas para ver si puede ser un super soldado. Ya ven que los cómics no están traumados con los super soldados, no, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, entonces de Capitán América, ¿cuántos super soldados no quieren hacer, no? Entonces, en este caso, lo manejan y él toma ese veneno para su propio beneficio. Claro. El problema es que tiene una contraindicación. Uh-huh. Ya no puede vivir sin esa dosis de veneno porque le provoca un dolor muy fuerte, es decir, algo muy traumático. Que no me acuerdo si lo hemos mencionado en algún momento, si no, lo voy a mencionar ahorita. De hecho, hay una serie que se llama Veneno, ¿no? De Batman, donde Batman es el que se hace adicto. Así es. Esa droga. Está muy buena. De hecho, esa serie es, mucho. Exacto, es como el prólogo para lo que va a venir en la caída del murciélago. Exactamente. Exactamente. Desde ahí viene escrita toda la historia. Por Chuck Dixon, creo que Chuck Dixon, ¿no? Que es el creador de Bane, si no me equivoco. Sí, esto es correcto. Y Bane fue creado, recordemos, por ahí de los 90s. Ajá. Principios de los 90s. Algo así. Y luego viene la caída del murciélago en el 93, siguiendo un año después de la muerte de Superman. De hecho, hay una imagen en el cómic de la caída del murciélago donde está Batman así en una ventana y se le ve la banda de luto de Superman. Exacto. Ajá. De cuando él interviene en el mundo sin Superman, cuando hace el funeral para un amigo, como le dicen, funeral para un amigo, se llama la historia. Entonces, qué buenas historias, ¿no? Fíjate, no por querer vivir la nostalgia, ¿verdad? Pero los 90s y para ambas compañías tuvieron historias muy buenas. O sea, yo creo que ese boom que rescató los cómics, y que por eso, les repito, tenemos un programa como Arkham hoy en día, o al menos de hecho, la participación de Rodo en Arkham hoy en día, porque literatura habría, a lo mejor películas habría, pero a lo mejor cómics no. No eres parte de ellos. O sea, entonces, a lo que voy es, fue gracias a esas historias que vimos. Sí. Lo que es la muerte de Superman, regreso de Superman, que por cierto, ya viste que van a sacar una nueva película de... la muerte de Superman animada de DC, pero que ahora sí van a ser el verdadero reino de los Supermanes. Así es. Ahora sí van a manejar la verdadera historia donde sale Cyborg. Es que hay una versión, hay una versión de la muerte de Superman, de versión animada. Uh-huh. Sí está buena, pero sí como que se comen un montón. Y como que juntaron historia, todos los Supermanes reemplazo en uno. Que es como un clon. Que es como un clon, exactamente. Pero ahora parece que sí van a respetar la historia original. Va a estar bastante buena. Y yo le tengo fe a DC en el sentido de las películas animadas. Creo que es rara la vez que ha decepcionado en películas animadas. Tengo fe a DC, sí. En películas animadas. Ah, en películas animadas, ok. De hecho, ya al final del programa respondí una pregunta. Sí, es que onda. Pero y eso es lo de Bane. Eso es Bane a grandes rasgos. Exacto. La verdad es que yo sí les recomiendo que estudien un poquito, porque como bien dice Rodo, no se ha dado la importancia. ¿Y qué crees? Que ni siquiera hay, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, pero no se ha dado la importancia ni siquiera en las películas animadas. Sí, o sea, realmente, si te fijas, es una peleita. Exacto. Y le cortan el veneno, se escapa, y ya. Exacto. ¿No? O sea, el cuate no tiene como que el trasfondo que realmente tuvo en el personaje original. Exacto, ¿no? Te digo, es un personaje altamente capaz, altamente sagaz. De hecho, hay una parte, si no me equivoco, donde inclusive la astucia de Bane o la sagacidad de Bane es tal, que Ra's al Ghul lo llega a considerar como prometido para Thalía. Para Thalía, exacto. Para Thalía, cuando de hecho, por Batman siempre está rechazando a Thalía, Bane está. Sin embargo, después de que Ra's al Ghul tiene una cuestión como que él le gusta ser muy hitleriano en ese aspecto y como que sea lo más puro posible, así que va a ser su heredero. Y al ver que Bane trae toda esta cuestión de como el veneno y que le puede llegar a transmitir eso a sus herederos, lo dice, gracias por participar, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que sí, efectivamente, es una cuestión de que no se haya dado la opción o la oportunidad, no sé, de pasar el personaje como tal a una versión, ya sea cinematográfica o animada, ¿no? Sí, no, y ya muchas veces se ha enfrentado Batman con él. Digo, la principal, que es la que todos recordamos, la de la caída del murciélago, esta escena icónica donde se ve que le está rompiendo la columna vertebral. Y todavía fue peor porque aquí en la película de Nolan nada más agarra, lo va y avienta ahí en la, ¿cómo se llama? En la prisión esta donde supuestamente Bane estaba antes y hasta ahí. Pero en los cómics, no sé si te acuerdas, de una escena muy cruda, inclusive dibujada de manera muy realista, sí. Agarra, lo avienta de la azotea de un edificio, que le grita a toda la gente que aquí está su superhéroe. Ajá. Lo avienta y queda Batman y se ve que está el cuerpo para un lado y las costillas seguidas como de otro lado. Claro, o sea, muy tensa. Sí, está bastante, cuestión, sí, inclusive, ¿no? Llega Robin y Alfred a recogerlo. Con una ambulancia. Con una ambulancia que iba pasando casualmente. Pero la verdad es que sí es inclusive uno de los iconos de la historia de Batman, es esa. Uh-huh. Cuando le rompe la columna. Ya después platicaremos en otro programa de lo que sigue después de eso, la cruzada del murciélago. Muy buena también, sí, una historia muy buena. Duelo de murciélagos. Sí, con las locuras de Jim Paul Valley, el Azrael. Ajá, Juan Pablo del Valle. Que toma el manto del murciélago y que precisamente también, bueno, de acuerdo a esa bestialidad o brutalidad que tiene Jim Paul Valley, es que logra derrotar a Bane. Así porque es. Porque se pelea una primera vez con Bane lo derrota. Sí, y entonces cuando se rehace la armadura. Sí, se pone una armadura. De hecho, lo primero que le empieza a molestar es la capa. Exacto. ¿No? Le dice, ay, no, esto está como muy incómodo y le pone aquí unas cosas. Voy a la Edna de los Increíbles. Ah, exacto. Voy a la Edna de los Increíbles, de que no quiere capa, pero como que medio la ajusta, ¿no? Exacto. Sí, ahí empezó todo el Oye, y ahorita tenemos ahora un personaje. Yo quiero ser bien honesto en esta parte. Yo no lo conocía hasta la versión de la animada de los 90s. Uh-huh. Fue que conocí el personaje y entonces ya empecé a investigar un poquito de cara de barro o cara de arcilla. Arcilla, como también le ponen aquí, ¿no? Ajá, como que hay varias ¿cómo se llama? Doblajes. Traducciones. Ajá, del personaje. Pero se llama. ¿Su nombre en inglés? Es Clayface. Clayface, es como la traducción literal más cercana a lo mejor sería Clay es barro y Face es cara. Entonces sería como cara de barro. Sí, como mascarilla de barro para exacto, las mujeres. Exacto, pero a lo mejor aquí para no caer en la onda de los barros que le salen uno en la cara, pues yo a lo mejor sí por puede eso ser. Cara de arcilla, para decir cara de barro, ¿no? Fíjate que no había yo notado eso, puede ser, Digo, a lo mejor ocurre, puede ser, ¿no? Fíjate que cara de arcilla ha habido varios. Pero yo creo que nos centramos en el verdadero y único que le ha dado en Tuitita la Torre a Batman, ¿no? Porque el primer cara de barro que hubo no tenía poderes. No. Era una persona con máscara, ¿no? Era muy Inclusive lo comparan mucho con el fantasma de la ópera. Sí. ¿No? Sí, que era un actor, Basil Carlo. Basil Carlo, exactamente. Que obviamente al él ver que su situación de papeles y de que ya él está quedando como relegado y no está teniendo el papel principal, etcétera, entonces él empieza a cobrar venganza, pero para que no lo reconozcan, como tú dices, se pone una máscara. Entonces lo compara mucho con el fantasma de la ópera, pero posteriormente ya cambia su historia. Ajá, como su origen. Como su origen, ¿no? Y hay dos historias más importantes, ¿no? La primera, que sí fue ilustrada en la serie de los 90s muy bien, de este actor que usa cremas para... Ajá, correcto. Para que no sea vegetorio. Matt Hagen, creo. Déjenme decirles, les voy a decir algo aquí a tu público. Quiero felicitar a Rodo, porque anteriormente él era el que me hablaba a mí para preguntarle de cómics. Y ahora ha estudiado increíble, me da todos nombres, fechas, todo. Y yo así de, chales, tengo que ponerme a estudiar más. Es para que algún día se compadezca Gabriel y ya me pague, me ponga en la nómina de Arca, porque hasta ahorita todo sigue siendo muy caritativo. Sí, los únicos que están en la nómina de Arkham son los de YouTube, porque nosotros no los hemos dado nada. Mike Hagen efectivamente es el actor que los ilustró muy bien en la serie de los 90s. Ajá, y ahí es donde tiene la cuestión esta de, ahora sí, de volverse arcilla. Ah, exactamente. Por medio de, en la serie de los 90s, me acuerdo, muy icónico, lo manejan con unas cremas que le dan, como las que yo me pongo, espero no terminar igual, y de esas cremas que que cambies de forma, pero sí puede que quedes igual si te sigues poniendo algunas cosas en la cara. Voy a terminar con Michael Jackson. Okay. Entonces, el detalle es que le dan estas cremas y le generan una adicción, porque las cremas lo que hacen es que lo ayudan inclusive a que él de manera más fácil adapte el rostro al papel que él quiere representar. Así es. Obviamente hay unos efectos secundarios, así como con Bane era el dolor que le causaba el veneno y la adicción, pues aquí resulta que le empieza a cambiar la composición de sus moléculas de su piel. De su piel. Y empieza a deformarse, a volverse gacho, como de arcilla. Ya no, inclusive ya no hay unas imágenes por ahí que él ya no puede sostener los músculos de la cara. Sí, como se le mueve acá todo. Como todo así, no manches. Y entonces ahí es donde sucede el accidente. El accidente. ¿No? Donde él, precisamente, ahí igual mandan unos golpeadores anónimos de Homer Simpson. y entonces le vacían toda la grandotota y le cae para, según, tratarlo como de ahogar y estar torturando, pero lo que hacen es que entonces le aceleran ese cambio en el metabolismo. Y en todo su cuerpo. Exacto, y entonces se vuelve este ser enorme que todo el mundo ubica, que es como una especie de... que sería como de, a lo mejor, troll, por así decirlo, de estos de los del Señor de los Anillos, pero de puro barro, es decir, como, a lo mejor más bien, como el golem. Yo creo que la representación sería el golem de las historias literatura. De la literatura, yo creo que más bien es eso. Algo así, golem. Sí. Uh-huh. Fíjate que inclusive a mí se me figura como lodo. Ajá. Que barro, se me hace como lodo. Ajá, ¿no? Y la forma sería, como te digo, como la del golem que describen en Gustav Henrik, en su novela del golem. Del golem. Más o menos algo así. Y entonces esta persona, y él aprende inclusive a adoptar las personalidades, inclusive hasta las voces de la persona que está personificando. Así es. No, y además es un, como un tipo camaleón. Exactamente. ¿No? O sea, y además es fuerte, tiene cierta resistencia a los golpes. O sea, Batman tiene que hacer una investigación. O se puede descubrir por abajo una puerta, por ejemplo. Ajá. O se va a la alcantarilla. Ajá, ¿no? Exacto. Inclusive, Batman tiene que hacer investigación científica para encontrar algo que lo pueda detener, ¿no? Y al principio, me acuerdo mucho de las historias de los cómics, corrígeme si me equivoco, al principio es con agua, ¿no? Lo detiene con agua. Pero posteriormente él se vuelve a hacer y todo. Ajá. Y después creo que es con electricidad, me parece. ¿No? Y la última vez que lo detiene con hielo, lo congela. Ajá. Fíjate, podría ser. Y entonces lo congela y así es como lo guarda en Arkham, en una celda especial. Ya ves que Arkham tiene varo para las celdas especiales para todos, porque... Sí, ¿verdad? O sea, porque todo cualquier interno requiere una celda X, ¿eh? Tienes al Mr. Freeze, que requiere cierta temperatura. Pues Clayface, que igual necesita ciertas medidas de seguridad. Poison Ivy, no se diga, o sea... Entonces... Está, no cualquiera, ¿eh? Fíjate que está de cañón. pero sí es un villano importante también. Sí. O sea, en los últimos años se ha convertido en un villano. Y más ahorita en esta cuestión de Rebirth, donde salió otra vez la numeración normal de Detective Comics, recordemos. Batman, ya ven que juntó un equipo de como de la Batifamilia para que le apoye cuando muchas veces él no puede estar atendiendo todo. Ajá. Y quedamos que estaba Robin Rojo o Tim Drake, estaba esta Spoiler, estaba esta Cassandra Cain, etc. Y uno de los que está ahí también, bueno, obviamente los dirige esta Batwoman. Batwoman, ajá. Y recordemos que uno de los que está ahí que causó más furor precisamente era Clayface. Clayface sí. Está como ya reformado. Como que se está reformando. Y apoya a la Batifamilia, en este caso a Batman, en la lucha contra el crimen. Y ahora todas esas cuestiones que Batman le daban problemas, ahora él las aprovecha a favor. Así todo es. Lo que podía hacer Clayface de generar como un campo, de un escudo contra algún arma, etc. Uh-huh. Él lo va utilizando. De hecho, hay una parte donde se caen todos y ellos van dentro de una bola que se hace Clayface para defenderlos de la caída, ¿no? Fíjate que hay unos, sí, no, les digo que se ha puesto a estudiar, no sé qué. Según él trabaja. El problema no me digas que como, porque. Pues lo que estoy tanto que compro ya nomás. No manches. Le robo unas croquetas al Byron y ya de ahí. Fíjate que hay dos películas, una que se llama El misterio de la Batimujer. Ajá. Y otra que se llama Mala Sangre. Bad Blood, exacto. Ajá, Black Blood. Muy recomendables. Uh-huh, ahí pueden verlas y se enteran de todo lo que es la Batifamilia. El nuevo 52. No, en Rebirth. Digo, en Rebirth, perdónenme, en Rebirth. Está bien que amaste el nuevo 52. No, es que íbamos a pasar ya al siguiente, pero se me fue ahorita. No, es que fíjate que el nuevo 52, eso duró poquito. Usualmente ese tipo de historias duran más. Ah, sí, claro. Y esto duró muy poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya en Rebirth. Este programa continuará.